Mafia Pesada, volumen 1. Yeah, el siglo 21. El presente no se presenta como un futuro oportuno. Nada es seguro y tú no querrás perder tu turno. Como Sherlock buscamos la pista a seguir, desorientado en diversos grados sobre porvenir. ¿Sigues perdido? Bienvenido al club de los más atrevidos. Damos valores y hay un globo en cualquier sentido. No olvides tu norte. Das bote y rebote como un resorte. Buscas enfoque, el gesto perfecto que logre el emboque. Causar estrago en forma de una onda de choque que te coloque en el tope de tus sueños cumplidos. No te des por vencido. Voy fuera de los parámetros, chao raperos chuecos. Mi cuaderno cayó en los héroes, precaución, bomba en el metro. Cuando mamá me encontró, me había vuelto un insecto. Metamorfosis a lo Kafka, roce de nafta tu proyecto. Boom, si no está claro no se ve, explota. Yo tengo el truco de la rima debajo de la manga. Tú tan solo chocas, si no tienes claro el norte terminas en el poniente en pelota. No puedes volar con alas rotas con un cuaderno de brújula. Tu pena no es mi drama, yo sé pa' dónde caminar. Mi lápiz sucio lo uso ya, le hago una oda a mi cama. Gracias por apañarse, es una puerta a la contaminación acústica, el toque callao. Perdiste el norte, sur, este yo este, entiendo que hacer rap es tan solo pa' darle el corte. ¿Cómo decírtelo de forma cortés? Del rap te fuiste, volviste, pero ya no eres aporte. Nosotros damos pasos firmes, seguro. Procuro que todo lo que hagas se haga sin apuro. No te das cuenta cuando puedes dar un paso falso. Quizás cuántos no se han dado cuenta de que ya lo han dado. Sí, busco una señal, una pista. Nosotros con esta rimando buscamos la nuestra. Nadie dice cómo debe ser tu vida. Y si crees que vas mal, toma la próxima salida. Hey, yo. Voy en un mundo lleno de contradicciones, manifestaciones, acciones, malas intenciones. ¿Cómo encontrar el rumbo? La brújula es mi guía. Amplía la misantropía, la utopía. Ser vigía en una orgía, ansía encontrar parejas en ritmos y días. Mi única salida al fin del laberinto. Activo mi instinto, entinto la punta de mi pluma. Me infiltro sin filtro enfrente de esta buena suma, ey. Dibujando el mapa que oriente de cordillera poniente. Siente el golpe en el vientre, pra. Borroso, pero nunca borrado. Que perdió el norte, sí, claro. ¿Qué hay de tu amiga que está curada en el baño? Sigo la pista del hardcore, a mí me mueve una rima y un vaso. Aquí una mina pelmazo, paso de tu pinta galán, no hay caso. Yo hago este deporte y no la farándula de espectáculo. Me guío del sol, bebo de este rap, me como a las frases, respiro por ansiedad. Y es que la única razón de por qué estoy acá, esta brújula compa. ¿Cuál es tu norte? Oh, ¿cuál es tu norte? Ocúpate de metas, lo demás que no te importe. Obstáculos vendrán, pero a mí no me aproblema. Porque tengo la brújula, tengo la brújula que muestra el camino, anda, úsala. Juégala en el casino, anda, úsala. ¿Cuál es tu norte? ¿Cuál es tu norte? Ocúpate de metas, lo demás que no te importe. Obstáculos vendrán, pero a mí no me aproblema. Porque tengo la brújula, tengo la brújula. Tengo la brújula.